Está por iniciar la audiencia por posible elevación a juicio a integrantes de organizaciones sociales, militantes sociales, básicamente. Entre un montón de personas está Lorena Torres, con la que estamos dialogando instantes antes que entre. Lorena, rápido, ¿cuál es el motivo político de esto? Mira, esto claramente es una persecución a dirigentes que estamos frente a la lucha contra el hambre, contra la pobreza, frente al ajuste que están provocando los gobiernos, y claramente esto es un obstáculo para ellos. Por eso hoy estamos en esta audiencia y bueno, esperemos que se resuelva lo más pronto posible. Muchas gracias. Gracias. La hicimos corta porque tenían que pasar. Yo también estoy a punto de ingresar a la sala. Te cuento, están Víctor Dávila, Ernesto Huerta, Laica Puyo, Jimena Báez, y creo que no se me escapa más nadie. Y bueno, tengo que entrar a la sala, no puedo seguir al aire, pero se inicia la audiencia ahora. La jueza es Claudia Tula. Y está Fernando Yunda y Darío Tagua como fiscales, aparte de Alfredo Guevara y un montón de abogados y abogadas que siempre defienden a los acusados. Me meto, les mando, disculpe que sea tan Por favor. improvisado esto, me meto.